Rana, ya hemos comentado un montón de noticias, pero lo que hoy te convoca aquí, no hemos comentado nada de nada. Nada, misterio. Contanos esto, esta foto que veo publicada, que hoy a partir de las 12 escuchás Sándwich por FM La Tribu, porque vas a encontrar algo que la verdad me llama la atención. Una olla ahí en ebullición, con muchos vegetales adentro. ¿Qué están haciendo ahí adentro? Un guiso, alto guiso. Bien. Sí, porque yo sé que son cosas que por ahí suenan como, bueno, dale. Pero el otro día justo una contacta que tengo en Facebook publicó, che, ¿cómo se hace un guiso? Y entonces se armó todo un debate bastante interesante. Le mando un beso grande a Lenina, que me inspiró para contarle cómo se hace un guiso. Es bastante interesante porque la gente decía realmente distintas cosas. Un guiso es algo bastante indefinido, tiene determinadas pautas, pero básicamente es cualquier cosa que vos quieras ponerle adentro. Sí. Entonces le decían esto, ¿no? Bueno, es cualquier cosa que vos, bueno, está bien, pero ¿qué pongo en la olla entonces? Y bueno, me pareció interesante como ver, sí, le podés poner lo que quieras, pero ¿qué querés ponerle y qué estaría digamos, cómo estaría bueno combinar esto con distintos criterios, ¿no? Y además, bueno, obviamente, el objetivo es sacar aquello que está en el sentido común, que el guiso sí o sí tiene que tener carne, ¿no? Más vale que yo vengo a hablar de cocina vegana y que se cae de maduro que no, pero muchas veces la pregunta que subyace es ¿cómo hago un guiso sin carne, no? Y sin, obviamente, productos de origen animal en general, y que esté rico y que tenga sentido. Lo digo muchas veces, pero es interesante repetirlo porque no solamente comes con el gusto, con el olfato y con los ojos, sino que también comes con la mente. Entonces, cuando vos vas a comer algo, necesitas entenderlo o enmarcarlo dentro de cierta cuestión conceptual. Y si no está eso, es una cosa rara que no sabes lo que es y te da como, no sé, esto es muy raro, no sé si lo quiero comer. Sí. Incluso aunque tenga ingredientes que no son raros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero te imaginarías que vas a tener en una olla si haces un guiso? Yo diría legumbres, no sé, porotos o lentejas, sí, o algo que tenga que ver con las legumbres. Lo dije un montón de veces, pero para repasarlo, porque vieron que la gente como que se olvida o se renueva también. Cualquier legumbre, excepto el garbanzo, que se pone a remojar y se pone en agua caliente a hervir, eso es solo el garbanzo. Todas las demás legumbres se ponen en agua fría, sin tapa preferentemente y sin sal, a hervir. Una vez que hierve, se baja el fuego al mínimo y se van echando chorritos chiquititos de agua fría para bajar la temperatura. Se pueden cocinar mejor con laurel y con alga kombu. Si no tienen, no importa, le ponen solo laurel, no le ponen nada. Pero está bueno esto de cocinarlo en frío, sin sal y con olla destapada para que sea más digerible. Casi todos los porotos necesitan remojo previo. Y todas las legumbres se pueden remojar previamente. O sea, por ejemplo, las lentejas o los lentejones. Realmente no es necesario el remojo previo porque se cocinan muy rápido. Pero si los remojan previamente, sí mejora también la digestibilidad. O sea, son más fáciles de digerir para el organismo y por lo tanto se aprovechan mejor los nutrientes. Caen mejor, digamos, generan menos problemas digestivos en general. Entonces siempre, ante la duda, si tienen tiempo, remójenlo. Y si no, bueno. La clásica, la dejás a la noche para el otro día o a la mañana antes de irte a laburar y cuando volvés. Exactamente. Cuando volvés, ¿qué haces? Tirás el agua y lo pones a hervir con agua nueva, porque ahí quedan, en esa agua de remojo, quedan algunos antinutrientes que son, digamos, parte de lo que hace que te caiga mal, digamos, las legumbres. De todas maneras, también, si las legumbres te caen bien o mal, depende en qué condición tengas tu intestino. Y esto tiene que ver un montón con tu alimentación previa, pero también con cuánto antibiótico te dieron cuando eras chico, sobre todo, pero bueno, en qué condiciones está la flora intestinal. Toda una serie de cuestiones que son muy complejas. Entonces, ya tenemos las legumbres que estaban en remojo, repasamos la cocción, que es muy simple, solo esto. O sea, tener en cuenta que si le ponen sal se va a endurecer, y que si le ponen la tapa va a caer un poco más pesado y se va a cocinar a una temperatura un poco más alta. La verdad es que no tarda mucho tiempo, siempre y cuando respeten el remojo previo, así que así. Con cualquier legumbre, insisto, pueden hacer esto. Y Por otra parte, tenemos el resto, ¿no? Podríamos usar el criterio de tener la legumbre como tema. ¿Vieron en esto que decía de lo conceptual? Sí. Bueno, un guiso no puede ser de todo. O sea, puede ser de legumbres. Puede, claro, de una. O sea, yo no voy a hacer un guiso de poroto, garbanzo, ¿no? Lenteja. No, claro, sé. No, ¿por qué? Porque primero que es redundante en nutricionalmente, o sea, todas las legumbres tienen características similares en cuanto a cantidad y calidad de proteínas, donde abunda siempre el mismo aminoácido y es faltante el mismo, o sea, el que abunda es la lisina y el aminoácido limitante es la metionina. Esto para quienes entiendan de lo que estoy hablando, si no, bueno, investiguenlo, no es nada difícil lo que estoy diciendo, pero no quiero abundar en esto. Entonces, yo no estaría ganando nada con la mezcla, pero estoy perdiendo un montón porque estoy generando conflictos digestivos. Todo lo que son alimentos diferentes en cuanto a cereales, legumbres, semillas, tienen una dificultad para la digestión, exactamente. Uh-huh. Entonces, si yo los combino, voy a tener una dificultad mayor. Si yo combino una proteína, digo, un cereal con una legumbre, lo que voy a tener es características complementarias en cuanto a las proteínas. Lo que decía recién de los aminoácidos, las proteínas se forman con aminoácidos. Si yo combino aminoácidos que son complementarios, voy a tener una proteína de alto valor biológico. No es que sea necesario, como mucha gente cree, y es un concepto muy antiguo, que sí o sí en cada comida tenés que tener todo, digamos, los aminoácidos equilibrados y demás. No es necesario, en realidad se pueden equilibrar con más tiempo, pero sí lo que sucede es que voy a generar un conflicto digestivo en un momento, en un punto, pero por otro lado tengo nutrientes complementarios. O sea, es más difícil de digerir, pero lo que no tiene una cosa lo tiene otra. Entonces tiene un sentido. Y además sucede también que, creo que lo decía la otra vez, muchas veces como que extrañamos esa sensación de conflicto digestivo, sobre todo si venimos de una alimentación tradicional con productos de origen animal que son sumamente indigestos y que además solemos combinarlos muy mal. Entonces, a veces, cuando dejas de comer productos de origen animal, sentís como que estás demasiado vacío o te falta algo. Ese algo es una indigestión. Entonces, está bueno para no hacer una, digamos, una desintoxicación tan violenta o no sentirse tan como que te querés agarrar de las paredes, en vez de tener un conflicto digestivo usando productos de origen animal, tener un conflicto más chiquitito, como viste cuando dejas una droga pesada, viste, digo yo, como si lo hubiera hecho, no lo hice, pero bueno, cuando la gente tiene que dejar una droga pesada, ¿qué hace? Le dan pequeñas dosis de drogas un poco más livianas para que la desintoxicación no sea tan violenta, porque en realidad los síntomas de las desintoxicaciones son muy similares a los síntomas de las intoxicaciones. Entonces puede ser, la podés pasar muy mal. Si tenés una alimentación pésima y de golpe, de un día para el otro, querés comer, no sé, solamente manzana, supongamos. Ya sería un ejemplo de extremo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si comida... Uno necesita un poco el conflicto igual. Si no, no... No lo necesitas, pero sí lo podés extrañar. Se extraña. Y también... Es para la transición, entonces, es más una transición. O para hay momentos en que decís, quiero comer algo muy elaborado, muy pesado, porque, digamos, no solo en la transición, yo ya no estoy más en transición, hace 1.5 millones de años que soy vegetariana y después vegana, uh-huh. Pero de todas maneras hay cosas que te conectan inconscientemente con la historia, con tu familia, con la cultura, entonces hay momentos en que no lo necesito para nada, pero quiero comer una pizza. Y no voy a comer queso porque no como queso, no tengo ganas, ni me aportaría nada en mi vida, pero sí me hago una pizza con harina integral y le pongo cosas arriba y demás. Bueno, entonces, por un lado ya tenemos la legumbre que ya le hicimos. Por otro lado vamos a hacer vegetales para, digamos, darle toda la parte de sabor y de onda y de color a esto, pero también para hacerlo un poco más tranqui, ¿no? Como decía, ya la legumbre en sí es un poco complicada de digerir, entonces le vamos a poner algo digerible, algo que ayude, claro, a que sea más digerible. Uh-huh. Si querés te lo cuento después de la canción. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Cam Beskin, que vino ayer de invitada. ¿Cómo no la vi? ¿Cómo no la vi? Porque se fue temprano. Ustedes tienen la o el invitante musical siempre Ajá. medio temprano, que está bueno. No, siempre es tipo de 9, 9:30. Claro, por ahí. Yo llego a las 10. Claro, sí, por ahí, bueno, hay gente que se queda ranchando y hay gente que se va. En este caso, Cam no se podía quedar, ya nos había avisado. Una diosa total va a tocar el 22 en Vuela el Pez junto con Monstruo, que es una banda platense muy buena también. ¿Y ella cómo se presenta? ¿Cómo sí. solista? Sí, en realidad es un power dúo, es ella con la guitarra eléctrica, es una guitarrista espectacular, canta espectacular y un baterista. Bien, yo la conozco en diferentes agrupaciones, por eso, diferentes Ajá. bandas. Pero... Sí, tiene varias bandas, pero en este caso, en el 22 va a tocar como Cam Beskin con su guitarra eléctrica y su baterista, ya nos contó. El tema que vamos a escuchar ahora es un temazo, putas, todas putas las mujeres alegres. Sonaba Cam Beskin haciendo putas, todas putas las mujeres alegres. Muy bien, y tenemos ese guiso ahí pronto a comer. Así es. ¿Qué nos queda? Tenemos las legumbres prechas, ya que estamos, digo, las puedes hacer el día anterior, digamos, y después ir haciendo distintas preparaciones con la misma legumbre. Está bueno hacer una cantidad más grande como para después laburar menos. Entonces, ¿qué le ponemos aparte, no, de las legumbres? En cuanto a lo que decía, los conflictos digestivos, muchas veces se le suele poner a los guisos papa. Está buenísimo, sí. Pero hay que tener en cuenta que la papa no debería consumirse mucho tiempo después de hecha. En general se suele decir 4 horas como seguro, pero bueno, la idea es comerlas en el momento. Sí. Entonces, si van a hacer papas, está buenísimo hacerlas aparte y mezclarlas todas al servir. Cosa de que si sobra, que sobre todo lo demás y no las papas, ¿no? Entonces, por un lado, se pueden hacer papas, por ejemplo, al vapor. Yo siempre lo digo, es algo que a mucha gente no se le ocurre, las hervís, y las papas hervidas pierden un montón de textura y pierden la gracia, en realidad. Entonces, una manera es hacerlas así, directamente al vapor, con un vaporino, de cualquier manera, o si no tenés nada de eso, las ponés en una olla con apenas un cachitito de agua, fuego mínimo. En realidad, esa técnica no sería al vapor, uh-huh, pero sería un análogo, no te hace falta absolutamente nada. Le pones un poquito de aceite, cosa de que si se consume el agua, se dore en un cachito y aporta también complejidad, claro, de sabor. Puedes elegir entre papas y cereal. Cereal sería arroz, centeno, por ejemplo, que los guisos con centeno quedan muy bien. Puede ser mijo, que enseñamos la vez pasada. Podría ser el maíz pisado blanco, que es el que se usa típicamente para hacer el locro, por ejemplo. Algún otro cereal que quieras probar, no sé, cebada, etcétera. Avena, la avena también queda muy bien. No la avena arrollada que se usa para la sopa, sino la avena en grano, que vos la mirás y parece como un arrocito, porque en realidad todos los cereales son muy parecidos. Bueno, entonces puedes elegir entre papa y alguno de, uh-huh, estos cereales. También lo cocinas aparte. Si vas a hacer el cereal, una taza de arroz, supongamos, con dos tazas de agua, fuego máximo, con tapa. Cuando hierve, lo bajas al mínimo y dejas que se consuma el agua. No necesitas colador ni nada. O, bueno, como dije, la papa al vapor. Estos serían los dos alimentos que vamos a combinar como alimentos más complejos, más difíciles de digerir. Y aparte de eso, un montón de vegetales. ¿Cómo vamos a elegir los vegetales y cómo los vamos a cocinar? En general, yo lo que hago es, si voy a usar legumbres, como son digestivamente conflictivas, sobre todo para gente como nosotros que toma antibióticos, que come un montón de trigo y una serie de cuestiones que hacen que nuestros intestinos no sean como los monos, o como una persona que hubiese sido criada sin todo esto. Hay veganos generación 4, ¿no? ¿Cuatro? Sí, sí. Puede ser, genial. Hay un libro que me pasó mi amigo, que el otro día me lo crucé y no lo pude saludar, hace rato que no lo veía. Bueno, pasó un libro que quien firma el libro dice doctor vegano cuarta generación. Hermoso, me parece. Bueno, no es mi caso, ni remotamente, y no debe ser el caso de la mayoría de la gente. Es una familia argentina muy extraña y muy precursora de todo esto del veganismo y de la alimentación sana. Sí, necesariamente veganismo implica alimentación sana. Uh-huh. En mi caso, yo combino las dos cosas por una elección personal. La alimentación sana sí creo que es una elección personal. El veganismo es algo político. Es más una militancia. Claro, se pueden combinar las dos cosas, pero como yo puedo ser vegana y feminista, y digo, a mí me parecería un contrasentido no serlo, pero de hecho, qué sé yo, hay gente para todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿estuvieron ahí en el zoológico este fin de semana también? Este fin de semana no, el anterior. Uh-huh. Yo igual los domingos se me complica un montón la cuestión por la radio, pero bueno, uh-huh, así que estoy poco, pero es domingo por medio. Igual, bien, fíjense, en Facebook hay siempre... Claro, porque más que el zoológico estaba justo la época de la rural, ¿no? Era ese momento. Estuvimos en la rural las dos semanas anteriores, uh-huh, se superpuso uno de del activismo del zoológico con la rural, estábamos ahí, había gente que venía, pero bueno, eso... Fíjense, está bueno, hay un proyecto para hacer un jardín ecológico en vez del zoológico, que no hay ninguna necesidad de tener ahí esclavos y animales encerrados. No es algo lindo mostrarles a los pibes cómo como especie oprimimos al resto de las especies. Piénsenlo, vamos a volver al guiso. Dale, guiso yo ya tengo todo, tengo los porotos. Tengo el arroz y me estoy preparando las verduras. Acá estoy viendo que esta semana los de la Base Espacial Internacional van a comer lechuga que está creciendo ahí afuera del espacio. Fantástico. Pero lechuga no se puede poner. No le pongas al guiso. Se podría, pero no tendría ningún sentido. Hacete antes una entrada. Esto también. Iba a decir, está buenísimo siempre, siempre comer algo crudo en lo que están comiendo. Entonces, hacer una entrada ensalada está bueno, aparte porque te hace asegurás que te comes toda la ensalada y después comes otra cosa, pues si comes junto con la ensalada, si no estás, hay gente que no se acostumbra a comer mucha ensalada, entonces la deja. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esta costumbre alimenticia de comer todo junto nosotros, de viste que por ahí en Estados Unidos es más el primer plato, comida, tercer plato, y tal vez acá en Argentina o en Brasil comemos todo junto, como en un mismo momento? La verdad que no te sé decir. Yo creo igual que hay muchas corrientes y distintas familias hacen distintas cosas. En mi casa siempre se comía como por pasos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, era esto de la ensalada o la sopa antes era un clásico. Mira. Y bueno, qué sé yo. Igualmente eso se puede modificar, pero está bueno tener en cuenta cómo es tu propia historia para no alienarte. O sea, de verdad que hay veces que la gente se aliena tratando de hacer un cambio que quizás para tu razonamiento tiene un montón de sentido, pero tu inconsciente va a un paso más despacio. Entonces también para esto, para la elección que vamos a hacer de vegetales en cuanto al guiso, está bueno simplificar, pero también tener en cuenta, o sea, si tu mamá siempre le ponía apio al guiso, está bueno que le pongas, porque eso te va a llevar a un lugar emocional que va a estar buenísimo y que lo podés, y que no es necesario ninguna crueldad, solamente si vas como prestándole atención. O si siempre el guiso tenía, no sé, comino, dale con el comino y vas a ver que va a ser como la magia que te va a llevar a... ¡Ay! Parece lo que hacía mi abuela. Bien. Entonces, recomendación, no poner crucíferas, o sea, brócoli, coliflor, repollo, todo eso, si ponen legumbres, porque ahí sí les va a generar como demasiados gases o demasiada distensión abdominal. Poner muchos colores distintos, insisto, si pusiste arroz no pongas papa. Un choclito. Choclo sí puede ser, porque el choclo, si bien es un cereal, digamos, si el maíz es un cereal, como choclo todavía está, digamos, por la cantidad de almidón que tiene y demás, funciona como un vegetal. Lo mismo las chauchas, son una legumbre, pero en realidad están como todavía en forma de vegetal. Y el choclo, ¿sabe cómo me gusta a mí? Cortado en pedacitos y meter la mano así, chuparlo todo con la salsita. Espectacular. Entonces, color, por ejemplo, le podés poner morrón, que tiene mucho sabor, que tiene mucho color. Ponele alguna de la familia de las cebollas, que son liliáceas, que puede ser cebolla morada, puede ser puerro, puede ser cebolla de verde o lo que sea. Y ajo también, si te gusta. Yo le meto ajo, ante la duda, ajo. Perfecto. Me gusta. Fantástico. Después, alguna raíz, como por ejemplo zanahoria. Digo, voy a lo bien, bien simple también para que no sea tan raro. Un poco de color, ¿no? Mirar. Ahí la zanahoria, claro, le mete algún color diferente. Le va a meter color. Y también le podés poner zapallo, digamos, que sería el mismo color. O zapallito, te va a agregar más sabor, te va a agregar... No tanto sabor, como más agua, más algo más digerible. Y después condimentar, una cosa muy chiquitita solamente para condimentar. Anda condimentando de a poco, no hace falta que lo condimentes de entrada, lo podés dejar, porque los sabores se van complejizando y se van cambiando a medida que se cocina. Entonces poner poca sal desde el principio y una vez que el guiso está hecho, probarlo y corregir el sabor. No hay ningún problema en ponerle hierbas y especias una vez que ya está cocido. Y después al otro día va a estar más rico, obviamente, pero no le pongas todo de entrada, porque si después te queda demasiado condimentado es muy difícil de arreglar. Y por último, está buenísimo complementarlo con algo crudo al final, aunque hayas comido de entrada una ensalada. Por ejemplo, ponerle mucho perejil, o yo muchas veces le pongo pepino cortadito, así, algo como que le dé un poco de frescura y que te recuerde que siempre está bueno no comer todo cocido, porque te saca, digamos, vitalidad, te hace sentir más cansancio y demás. Entonces está buenísimo siempre ponerle una punchi de vida, que sería un alimento crudo. Muy bien, ahora vamos a ir subiendo su receta del día, su recomendación. Así es. Muchísimas gracias, Rana Vegana. Gracias a usted. Sabe que dentro de un rato, más allá de que esta semana van a estar comiendo lechuga en la Base Espacial Internacional, van a empaquetarla y mandarla para acá y hacerle unos estudios. Ah, así yo pensé que para venderla. Menos mal. No le dé ideas. Por favor, le dé ideas a estos muchachos, porque andan necesitando siempre un billete. Rana Vegana, ¿cómo te encontramos en Facebook? Cocina Vegana en Facebook, es el chirimbolito que es como una hojita, siempre lo linkeamos igual en sánduche. Uh-huh. Y recuerden que hoy es el lunes sin carne, si se preguntan qué es esto raro de no comer animalitos muertos, prueben directamente, no comen carne un día y se fijan cómo les va. Bueno, nos vamos a ver Ghostbusters, que son todas mujeres ahora, aparece la nueva versión de los Ghostbusters. De las cuatro chicas, reconozco a una, que es la que está en Saturday Night Live, una de las morochas graciosas. Pero para Tina el 2000... Fey. No, ah. Tina Fey ya en los 90, Saturday Night Live, estamos en 2015. Pero sí, digamos, no sería la Tina Fey, ponele, o una así, por decir algo. Muy no, bien. En realidad es del plantel. Es muy graciosa ella, la otra día la estoy moviendo. Y el resto no las conozco, pero debe ser de estas nuevas caras del humor norteamericano. ¿Quién le dice? 2016, falta igual un poquito todavía. Así todas bien. Chicas. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver si pasa el test de Bechdel. Porque el otro día de que la veíamos, papás, te decíamos, es media machista la película. Y bastante. El Bill Murray es un asco. Sí. ¿No? Si lo puedes saber. Bueno. Bastante. Basta. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¡Sánduche!